Tutoriales paso a paso. En esta oportunidad trataremos el tema de cómo publicar en el blog del curso basado en la web 2.0, Pre-CAES Medicina 2008. Este tutorial ha sido diseñado y creado por Luis Eduardo Bermúdez, integrante del Semillero de Investigación Tecnologías de la Información y Comunicación, perteneciente a la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. Nuestro curso Pre-CAES de Medicina está basado en la web 2 utilizando el recurso de los blogs. Los blogs son revistas electrónicas personales que se actualizan desde un correo electrónico o directamente desde internet en cuestión de minutos y permite compartir información actualizada con demás usuarios. Para acceder directamente al curso web Pre-CAES Medicina 2008, debemos colocar en la caja de texto de dirección de nuestro explorador de internet http://ecaesmedicinausco.blogspot.com. Inmediatamente podremos visualizar nuestro blog, el cual contiene el título, sus entradas respectivas organizadas en orden cronológico y en el recuadro inferior derecho las presentaciones de diapositivas de las conferencias de los invitados al curso. Para comentar y publicar en este blog debemos tener una cuenta en Blogger, que es un recurso gratuito de Google, al cual para acceder necesitas crear o tener una cuenta en Gmail. Así que lo primero que debe hacer para publicar en el blog del curso Pre-CAES 2008 de Medicina es crear una cuenta en Gmail, y una vez la ha creado, acceder con ella a Bloggers para empezar a publicar. ¿Cómo crear un blog en Blogger? Es muy sencillo, utilizando la cuenta de correo electrónico. Para entrar a Blogger podrá visualizar el panel en donde le permitirá crear un nuevo blog o adicionar nuevas entradas a los blogs que ya ha creado. Igualmente modificar opciones de configuración y diseño. Para crear un blog es cuestión de tres pasos y empezar a publicar. El primer paso es crear una cuenta en Gmail y posteriormente en Blogger. El segundo paso es asignar un nombre al blog, una dirección al blog, y configurar opciones avanzadas si lo requiere, y continuar. Posteriormente elegimos una plantilla y empezamos a publicar. De nuevo en el panel podemos observar las opciones de configuración y diseño. En este caso la opción de diseño nos permite editar la plantilla, en donde podemos hacer modificaciones al título, a las entradas y a los diferentes elementos de nuestra barra de menú. Igualmente podemos crear nuevas entradas y personalizar las fuentes y los colores del mismo. Crear una entrada es muy sencillo. Una vez damos clic en crear una entrada, nos aparecerá un editor de texto o editor de nuestra entrada, en donde nos pedirá un título y un texto, al cual le podremos agregar imágenes, video o enlaces a otras páginas web. En este caso, en la entrada que vamos a publicar, vamos a informar de los diferentes recursos de la web 2. Vamos a iniciar con el blog. El blog es una abreviatura de weblog, una simple página web de opinión, información o diario personal con enlaces llamados posts, organizados cronológicamente de los más recientes primero. Los podcasts son grabaciones de audio de entrevistas y conferencias que se pueden reproducir en computadores de bolsillo o dispositivos MP3 portátiles. RSS es un servicio que permite a los usuarios una notificación automática de nuevos contenidos en un sitio web de interés. Las wikis son un conjunto de páginas web que pueden ser fácilmente editadas por cualquier persona a la cual se le permita el acceso. Muy bien, ya hemos empezado a publicar en nuestro blog, pero ¿dónde están las presentaciones del curso? En SlideChat. En Slicer. Abrir una cuenta en Slicer es gratis. Es la mejor forma de compartir presentaciones con el mundo. Sus ideas podrán alcanzar una amplia audiencia pública o privada. Y puede añadir audio a sus presentaciones, creando los Slidecasts. Slicer nos permite crear una cuenta para subir nuestras conferencias. Para poder subir nuestras conferencias debemos abrir con un correo electrónico y una contraseña una cuenta personal en el link SyncUp a través de la dirección web http://www.slicer.net. La página principal de Slicer, en su parte superior encontramos los enlaces Link y SyncUp, o acceda y regístrese. Si ya tiene una cuenta en Slicer, oprima el botón Link y podrá ingresar a su cuenta para cargar sus conferencias. Si no tiene aún una cuenta, regístrese. Como puede ver en la opción inferior izquierda, necesitará un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez ha creado su cuenta, entre a ella y suba sus presentaciones. Utilice el botón Upload para cargar sus presentaciones desde su computador personal. El botón Navegue y seleccione archivos le permitirá elegir el archivo de su computador que desea subir a su cuenta de Slicer. En este caso es el curso Pre-CAES 2008 basado en la web 2. Una vez lo hemos seleccionado, damos clic en Abrir. Inmediatamente nos mostrará Una vez iniciada la transferencia, debemos esperar unos minutos. Posteriormente, modificaremos las opciones o características de nuestra presentación, agregándole un título, palabras claves, características como si es privada o si es pública, el lenguaje y una pequeña descripción. Una vez hemos establecido estas características, damos clic en el botón Publicar. E inmediatamente podremos ver nuestras presentaciones en el botón Mi Slide Space. Para publicar o compartir las conferencias de su cuenta con un grupo en Slideshare, busque el grupo con el que desea compartir sus presentaciones, en este caso el grupo de CAES Medicina 2008. Utilice estas palabras claves en la caja de texto de búsqueda y ejecútela con el botón Buscar. En los resultados aparecerá el grupo ECAES Medicina 2008, al cual necesitamos pertenecer y compartirle nuestras conferencias. Una vez hemos entrado al grupo ECAES Medicina 2008, debemos hacer clic en el botón Adicionar a mis grupos para poder publicar posts o compartir conferencias con el grupo. Para cerciorarnos de que nos hemos inscrito al grupo, vamos a la opción Mis grupos y encontrará los grupos a los cuales se ha suscrito y el número de publicaciones que tiene cada una. Para publicar un post en el grupo, se requiere la dirección web en donde se encuentra la conferencia en Slideshare y un mensaje que describa la conferencia. Para eso se han diseñado dos cajas de texto. La caja de texto superior, rectangular y grande, le permitirá ingresar un mensaje. En la caja de texto inferior deberá ingresar la dirección web de la conferencia en Slideshare que desea compartir con el grupo. Verifique que su presentación está en la página web del curso, haciendo clic en http://ecaesmedicinausco.blogspot.com y posteriormente haciendo clic en Slideshows del grupo ECAES Medicina 2008. Aquí tiene que aparecer el post que ha agregado a nuestro curso. Muchas gracias. Este tutorial hace parte del proyecto de alfabetización informática para la investigación y la publicación médica.